Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, como siempre y como te gusta seguro si lo estás haciendo desde tu FM habitual, desde tu página web habitual y también desde tu app habitual. Te habla David Calderón y estás en Trovador Urbano. Los próximos 60 minutos los dedicaremos al rock que más nos gusta, al heavy metal, al punk, al hardcore, en definitiva la música que tiene sentimiento, que tiene algo que decir y que te propone abraces a través de tu escucha estas bandas que te propongo muy desconocidas y que tienen, por qué no decirlo, tienen también que tener una oportunidad para tu escucha y para que luego las valores. Como bien sabes, trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos haga llegar tu música, tus propuestas, en definitiva tus noticias, todo lo que quieras, que luego demos visibilidad en nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde subimos noticias semanalmente y donde puedes escuchar programas más largos que estos 60 minutos que te ofrezco semanalmente. Hoy pinchada en vinilo, una pinchada en vinilo que debíamos todavía, hemos estado haciendo algunas, pero siempre damos también mucha salida al CD, porque es realmente el formato que más nos llega, pero el vinilo, como ya hemos dicho por aquí en más de una ocasión, ha superado ya en ventas al CD y cómo no, pues vamos a hacer un homenaje a algo que yo creo que todos en nuestras casas hemos disfrutado y en este caso con novedades, bandas que solo sacan ya vinilos y como bien te digo nos abastecen y nos mantienen pensantes, pendientes de ellos para luego ofrecértelos en el programa. No vamos hasta Barcelona a registrar todo un clásico de los años 80 de la ciudad condal. 11 bis, José Luis Gutiérrez Padrino a la voz, Andrés Parra a la guitarra, José Luis Maki García a los teclados, Santi Lea a la guitarra, Sergio Riera al bajo y Roger Guardia a la batería conformaban este 36 años después. Como bien te digo, 11 bis en formato vinilo que nos lleva para arrancar la nueva edición del programa escuchando, como bien te digo, un clásico de la formación catalana 11 bis, que es este Rockcelona. Como siempre, gracias por la escucha. Te quedas con estos catalanes que son 11 bis. We'll be right back. Y los años 80 siguen en boga a través de estas reediciones, a través de que los arqueólogos del rock dan visibilidad a bandas que, por desgracia, no tuvieron la misma repercusión. El mercado también era el que era y había dinero para lo que había, evidentemente. Pero hay muchas bandas que estuvieron peleando por el sueño de Obús, por el sueño de Barón Rojo, por el sueño de Sobredosis, Ángel del Infierno, bueno, tantas que todos conocemos. Y una banda que viene con una clásica del rock venezolano afincada aquí en nuestro país, Celica, ya por finales de los años 60 ya rockeaba de una manera potente, pero realmente en el apartado del heavy metal, con Malena y Belcebú, nos acercó el poderío de su voz bien arropada, en donde hubo un par de temas que seguro que recuerdas, unidos por el rock, ese recopilatorio donde Broca, Sobredosis, Dama, Babel y Madera y Belcebú compartían espacio en el vinilo. Y como bien te digo, pues este otro trabajo es todo un descubrimiento, es inédito, porque a través de esa búsqueda de los contactos, a través de hablar con unos y con otros, gente que ya a los 60 años no los cumple, y en definitiva a través de un trabajo arduo y sobre todo hecho con mucho corazón, este vinilo que tengo de Manela y Belcebú, este Destrucción, es una pieza única y una auténtica joya que, si tienes opción de hacerte con ella, no debes de perder. Y si eres amante de los 80 y si eres amante del coleccionismo, Blanco y en Botella. Malena y Belcebú, como bien te digo, esta banda madrileña que nos acerca a escuchar este tema que abría la cara B de este vinilo, que es Hola Hermano. Bien, porque estás aquí. Cierra tus ojos, no pienses en nada y tan solo siente la marcha. Hoy es un día tan especial que contigo quisiera viajar. Descansa un poco y vuelve a montar si del viaje quieres gozar. Y ya nos acercamos hasta tierra vitoriana, en este caso ya sí para escuchar algo que desde luego es más novedoso. Te hablo de Nuclear Revenge, una banda que a través de ese trío muy joven hacen un thrash black de corte muy clásico. Volvemos a centrarnos en los años 80, en el sonido de al menos este Dawn of the Primitive Age, que con una portada, porque los vinilos lo bueno que tienen, que es como si estuvieras viendo un cuadro, ¿no? Te lo fideliza mucho más amplio todo, y la verdad es que el trabajo del artista en cuanto al artwork es mucho más preciso. Como te digo, Nuclear Revenge nos acercaban en esta última obra este corte que te quiero ofrecer, como te digo, en formato vinilo, este tema que es concretamente Dust, que suena debajo de mis palabras, Nuclear Revenge desde Vitoria-Gasteiz. Y mola mucho el hecho de que haya bandas de diferentes estilos, como vienen vas a ir comprobando, porque como hemos empezado de esa manera con clásicos, que en cierta manera pues por edad y por bagaje veterano en cuanto a la escena metalera, sí que parece que pide más, ¿no?, el hecho del vinilo. Pero hay bandas actualmente que incluso el formato casela están retomando con muy pocas cantidades, porque sabemos que hay ciertos formatos que incluso es muy complicado el hacerlos reproducir, pero el vinilo está presente, igual que escuchábamos el thrash metal de estos vitorianos, de estos Nuclear Revenge. Ahora nos vamos a registrar un trabajo que ya tiene un tiempo, que ya habíamos escuchado, de Marble Hill, este Army, que es del año 2014, nos lo hicieron presente, tienen nueva obra, ya nos pondremos en contacto con ellos para dártelos visibilidad. Y como bien te digo, este trabajo, dos caras, seis temas, vamos a escuchar uno de estos cortes que cambia un poco la torna, un rock más alternativo, un rock más moderno, en este caso lo que vas a escuchar de Marble Hill, y como bien te digo, con este Celebrate, que abre el segundo, la cara B, mejor dicho, de estos tinerfeños. Y ahora nos vamos hasta Barcelona. Nos acercamos a un sonido un tanto más progresivo, dentro de también una mezcolanza de sonidos actualizados dentro de la vanguardia metálica y también de ese post-rock que tanto nos sorprende y que tanto nos encandila. En este caso, Your Grace es la formación, un disco que ya tiene algún tiempo. También tienen nuevo trabajo en la calle. Como te digo, pues vamos intentando dar visibilidad. Y en este caso, equiparamos el vinilo para este playlist de hoy, en este caso Your Grace, desde Barcelona, con Marta a la voz, bajo y flautas, Eugeni a la guitarra, banjo y voz, Jorge a la guitarra, Ivor a la batería y percusión, y Iván a los sintetizadores, conforman este quinteto catalán que nos encantó cuando lo escuchamos y que queremos volvértelo a proponer. Holy Mountain es el concretamente corte que abre en la cara A de este vinilo, como bien te digo, este trabajo de esta banda excelente que son Your Grave. Ahí los tienes. And we'll go to master's three best secret fire. Me he desgarrado el alma. Ya no siento el frío de Soria. Mi tiempo se paró en mi casa, como la voz sin hilo del alma. El rubor del calor sin fuerza no enciende ni entiende nada. Las promesas se desvanecieron y el amor se fue por la ventana. Dejadme en serio con mis legañas, atraparme en la red sin batallas, el hastío es tan grande y frío que aumente la inercia de mi deriva. Por eso y por tantas cosas, no quiero seguir mintiendo a mis mañanas. Seré lo que siento y voceo, aliñando de besos con campanas. Quiero volar y caerme, quiero reír y luego llorar, ya no me importa nada. El soñar consuela mi verdad. Un auténtico clásico del rock nacional que trajo pues Cola en la concepción de que Coz era una banda sobre todo que los hermanos de Castro cuidaron mucho en los años 70 y que terminó en una banda casi más de pop y más acercada a los éxitos comerciales que el planteamiento principal. Que en definitiva, cuando hay esa escisión, se convierte en Barón Rojo por parte de los hermanos De Castro, de la cual historia ya conocemos, pero los Koch con Juan Márquez también tuvieron su espacio y con el tiempo han vuelto a recuperar, con menos éxito evidentemente que con este clásico del rock nacional, su popularidad, que nos lleva a seguir disfrutando, en este caso hasta de trabajos en formato doble de vinilo, que para esta ocasión nos vuelve a recuperar a Bitmouth. Como son temas cortos, es un punk grunge en ese corte en inglés, como te digo, de sonido sucio. Creo que también le da ese toque personal a esta banda vizcaína, Bitmouth, The Attack of the Thin Skinned Planet. Es este doble LP en vinilo de, como te digo, vamos a aprovechar para escuchar dos cortes, Behind Bars y Safe Space. Vamos a escuchar, en este caso, el primero de estos cortes, que este Behind Bars, de los vizcaínos Bitmouth. Routine is a star, routine now is fucking time. Now the poor routine is leaving behind the bars. Routine's not too far, routine thing is fucking flying. Now the poor routine is leaving behind the bars. Routine now you behave bars, routine now you behave bars. Without no food you cannot win this world. Routine, clutch its car, routine now is fucking lying. Now the poor routine is leaving behind the bars. Routine can't eat more, routine now is fucking crying. Now the poor routine is leaving behind the bars. Rounding that you behave bars, rounding that you behave bars. Without the hood you cannot win this war. Rounding that you behave bars, rounding that you behave bars. Without the hood you cannot win this war. What did you think of that attention? You hate yourself and you hate your job. What did you think of that attention? Take the wars, we will give you raw and leave off enough. See you later! Yeah, yeah, yeah, yeah. Rounding leaves a scar. Rounding lost his fucking life. Now the poor routine is leaving behind the bars. Rounding heads rest alarms. Rounding your rope is fucking tight. Now the poor routine is hanging behind the bars. Rounding now you behave bars. Rounding now you behave bars. Without those hope you cannot win this war. Rounding now you behave bars. Rounding now you behave bars. Without the hope you cannot win this war. Without the hope you cannot win this war. Without the hood you cannot win these wars. Without the hood you cannot win these wars. Win these wars. Win these wars. Win these wars. Como te digo, temas cortos para este doble trabajo en vinilo de Attack of the Thin Skinned Planet. Si alguno de estos vinilos te apetece el poder conseguir y no sabes de qué manera, ponte en contacto con nosotros, te lo pondremos fácil, trovadurbanoradio@gmail.com, y vamos a escuchar, como te digo, otro de los cortes, Safe Space, de estos vizcaínos que son Bitmouth. Whoa, whoa, whoa, guys, whoa! We can't just go walking in there. Why not? This is a safe space. We're not allowed past this. When you breach a college safe space, you're crossing the most sacred human boundary there is. Can you see me land? It's a Christian Dolora. Ask me for forgiveness, cause you have other blue. Want to do my safe space? No one roots me, no more hate. The place where I can ignore the reality. No one knows this is the place where the world is such a thing. Don't need a room in my safe space. The place where I can be free, and everyone that's like me, and where I can force you to accept anything. I can be proud, being sorry, and believe me, only boy. When I'm fully at cause, without talking about the No one from this is a place for the world is such a shame. No need it to be my savage face. When my body lies on my face, and my crew are one the same. No need it to be my savage face. I don't need anything, anything is as much of a space. I am not with anything, anything is in my savage space. I don't need anything, anything is as much of a space. I am not with anything, nothing. My savage space. Oh yeah. My savage space. My savage space. Oh yeah! My savage space. My savage space. My savage space. My savage space. Bueno, vamos hasta Albacete, nos vamos a escuchar concretamente a Los Violentos, banda que nos ha hecho llegar hace poquito tiempo este vinilo, su primer larga duración, que han sacado también en formato CD y que han denominado Tabaco. Con esta declaración de intenciones, solo le falta el whisky, el rock and roll, el sexo, bueno, aquel típico eslogan, ¿no?, que hicieron tan famoso Rolling Stone. Y en definitiva un poco se bebe de esas influencias de un rock muy nuestro, pero sin dejar de lado también las influencias de los grandes colosos del rock and roll internacional. Los Violentos, vamos a conocer uno de estos 10 cortes, concretamente el que nos hace referencia a la chica de la cuesta, el segundo de la cara B, que suena de esta manera, de estos albaceteños que son Los Violentos. Todo el mundo te conocía porque todo el mundo sabía que eres de esas chicas que jamás se olvidan. Tienes estrella y esa forma de andar, puedes tener o lo que quieras. Te recuerdo tan guapa gritando por la ventana, soy la que parte la pana. Todo se paralizaba cuando asomabas con aquel vestido que parecía no llevabas nada. Todos me envidiaban cuando veían el modo en que me mirabas. Mi chica, por un mes ya ves a un cierto mundo, yo que llegaré. Yo te esperaba en nuestra cuesta con 6 cervezas sin Nacho Vegas a toda tableta. Tú venías echando un pit y te subías, te reías y ya estás otra vez con esta mierda. Yo te miraba, me reía y te decía que algún día te gustaría. Que algún día, wow, wow, wow, wow, wow, te gustaría. La chica de la cuesta, mi chica de la cuesta, yo sabía que descarrilaría. We'll be right back. Pues vamos a seguir escuchando más vinilos, un tanto en esa domina, aunque realmente el que vas a escuchar a continuación, el señor que te molesta, pues desde tierras madrileñas, nos acerca un rock que te puede recordar a bandas como Ilegales, por ponerte un ejemplo, Burning, un rock muy madrileño con letras muy ácidas, y que a través de la ironía también denuncian y ponen las cosas claras. El señor que te molesta con este Buena Idea Idiota, este trío de garaje punk que a través de su música nos pone las cosas claras, y uno de los nuestros es una gran declaración de intenciones de El Señor que te molesta. Ahí los tienes. Hola, tu madre, por haberte inventado. Hola, tu madre, por ser tan fea. Y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Odio a los genios autosuficientes, los héroes preadolescentes, las enfermeras dedicadas totalmente al exterminio de sus pacientes. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Serme el fregao, y a los nostálgicos de la escuela, y a todos los estúpidos idiotas que ondean banderas, a los cantantes de vida ausente, los cambios de vida urgente, los electores que confían ciegamente en el criterio de un delincuente. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. Y ahora eres uno de los nuestros. Tú eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. Y si no fuera porque puntualmente planeo atentar contra tu estado mental, yo no sería más que un pobre idiota, un concejal, un tonto más. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Vamos otra vez de nuevo a la instrumentalidad de post rock. En este caso, esta banda euskalduna que con temas largos, con temas densos y a su vez muy bien entrelazados con el nombre de Ro, nos acerca este quinteto que es Gorka a la guitarra, a la segunda guitarra Íñigo, a los sintetizadores y piano Mikel, al bajo Iker y Josu a la batería. Ro, como bien te digo, con este Atalase, y el tema que te quiero proponer es el tema Aéreo, que suena de esta manera. Vamos a escuchar a estos Ro desde tierras euskaldunas. Thank you. esta manera tan excepcional terminamos la nueva edición del programa. Como siempre, un placer haber estado contigo estos 60 minutos a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida o a través de tu página web preferida, trovadourbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros y te digamos cómo puedes hacernos llegar tu material o también nuestro blog y podcast a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con este clásico que no tiene presentación. Hasta la próxima semana, como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Como bien te digo, ahí nos quedamos con Heaven and Hell, sino que no, que Black Sabbath. ¡Hasta pronto!